Aquí comienza el podcast Señoras. Buenas tardes, querida señora. Bienvenida a nuestro tercer programa. Buenas tardes, querida Miriam. Buenas tardes, señora. Hoy comenzamos con una buena noticia, y es que desde hace unas semanitas somos parte de la comunidad de Radio Almaina, lo cual nos pone bastante contentas porque para nosotras va un poquito más allá. Esto supone romper un silencio y estamos muy contentas por ello. Y queremos empezar, que es súper importante, mandando a todas un abrazo enorme, porque en esta semana hemos recibido ideas, canciones. Gracias infinitas por ser parte de esta aventura o de esta locura, no sé muy bien cómo nombrarlo. Gracias a todas. Bueno, pues eso, hola señora María, y estamos muy contentas, sí que lo estamos, porque el feminismo está en las ondas, y estar en la radio suena a rebeldía, a memoria y a futuro. Y todo esto lo hacemos con mucha ternura, ternura radical, pero ternura. Y ya está, y podéis escucharnos los martes a las 6 de la tarde, y para la que sufrís insomnio, como me ha pasado a mí esta noche, estaremos todos los jueves a las 5 de la mañana en Radio Almaina. Los maridos, por lo general, están muy contentos de que sus mujeres sean muy buenas amigas. Se regocijan con nuestras encantadoras charlas. Y a fuerza de ejercitarnos en nuestro papel de cotorras, conseguimos darles un perfecto recital de estupidez femenina. Se habla de amores célebres, recetas de cocina, belleza, horóscopos. Se ve que somos mujeres. Repugnantes, pero todo está en su lugar y ellos en paz. Y ese es el mejor camino para el lesbianismo. Y con esta introducción, que me parece maravillosa... maravillosa no, lo siguiente, vamos... Empezamos nuestro tercer programa con un tema que nos ha costado muchísimo trabajo. Demasiado. La espera y el deseo, que este último además directamente es que ya ni lo hablamos. Totalmente, ¿eh? Cómo nos cuesta, ¿eh? Es bastante significativo. Pues nada, arrancamos. Y mientras esperábamos, nos arrinconaban el deseo. Pero un día nos hartamos de esperar. Y empezamos a desearlo todos juntas. Venga, vamos a meternos en faena. Voy a contextualizar un poquito. A lo largo y ancho de la historia femenina nos han vendido la espera como una virtud, como un acto de amor, como un deber, pero la espera ni es neutra ni es natural. Ha sido una imposición cultural y tiene como resultado que mientras esperamos nos volvemos pasivas y dependientes. Adrián Rich, poeta y ensayista en feminista, nos hablaba de que la mujer ha sido socializada para esperar. Esperar al hombre, esperar a ser madre, esperar el cambio y esperar su turno. Simone de Beauvoir nos decía que también nos han impuesto la espera de una realización que siempre se aplaza. ¿Acaso no nos hemos visto ninguna vez en situación de aplazar nuestros deseos, nuestras metas, nuestra proyección, porque hay que esperar a que sea nuestro momento, o esperar a que nos digan la palabra de aliento, a que nos llamen, a que nos escojan, a que nos valoren o nos escuchen? ¡Ay! Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y así, querida, nos vemos obligadas a esperar a que nos quieran, a que nos den nuestro lugar, a nuestro turno profesional, a que las criaturas crezcan, a que la vida se estabilice, a que todo sea perfecto para entonces vivir. Esperamos el amor mientras somos las únicas responsables de todo lo que es el trabajo emocional. Esperamos el reconocimiento mientras asumimos las cargas de los cuidados, de la casa, de los platos. Esperamos justicia, madre mía. Mientras el sistema nos cuestiona, nos revictimiza, nos violenta, nos ignora, nos enseñaron a vivir en pausa, a guardar el deseo, a contener la rabia, a sostener, pero sin ruido. Es mi fumar un Edén, dame tu boca. Pues sí, como dije antes, nos vendieron la espera como virtud. Que lo bueno llega si sabemos esperar y tenemos paciencia. Como Penélope, que esperó durante 20 años tejiendo a que Ulises regresara y se convirtió en un símbolo de fidelidad, paciencia y resistencia. Aunque ya te digo yo que a mí la Penélope que me gusta es la del maravilloso Javier Crae. Ítaca al fin, 20 años, Ítaca al fin, no son nada, unos cuantos desengaños y es el mar agua pasada. Me disfracé de mendigo, vi a Penélope casada con un antiguo enemigo. Y ahora soy un exmarido y un expadre y he sabido que guardó un tiempo mi ausencia bordando que era un primor, que se agotó su paciencia, que rompió su bastidor en uno de sus repentes y a uno de los... A esperar el amor, como Penélope, pero no el placer, querida. A esperar ser deseada, pero no a desear. Un deseo, no olvidemos, que siempre ha estado regulado por estructuras racistas, heteronormadas y colonialistas. ¡Sé paciente! ¡Ya te tocará! Tranquila, que todo llega. Así, con frases como estas, nos situaron a la espera de la vida, de que la vida nos ocurra de alguna forma, ¿no? Sin decidirla. La espera, queridas mías, se volvió una rutina. Esperamos que nuestro cuerpo se acomode a todo lo que se espera de él. Que la maternidad nos realice, que la igualdad llegue mientras nos explotan. No quiero ser princesa. No quiero ser princesa. Quiero ser Pedro el Cabrero y viajar en mi trineo. Quiero ser fontanera, quiero ser un marciano. Y la imposición de la espera nos viene desde muy chica. Espera a tu pareja indicada o ideal. No escribas primero, que lo haga él. Los chicos son así. Dale tiempo. ¿A qué? ¿A que maduren de una vez? Y si para las mujeres blancas sí es jodido vivir bajo el régimen de la espera permanente, no me quiero imaginar cómo debe ser para las mujeres racializadas o las personas LGTBIAQ+. Siempre a la espera de papeles y de derechos. Quiero ser bombera, apagar fuegos con manguera. Quiero ser super, volar por la noche. Quiero ser Michael Knight y hablar con... Y ahí, así es como la espera no elegida se convierte en una jaula. Pero todas sabemos que nuestra historia, la historia de las mujeres, está llena de momentos donde rompimos jaula. Y es que podemos decidir cuándo parar y cuándo avanzar. Podemos desobedecer esa espera. Porque nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, siempre, siempre ha sido postergado, pospuesto históricamente. Amiga, señora... Esperar no es una elección libre cuando el sistema nos ha convencido de que si hablamos somos una histérica, si actuamos unas desubicadas y que si, por supuesto, decidimos somos una egoísta. Pero juntas, yo creo que juntas vamos a tomar, por lo menos este ratito vamos a tomar el deseo, el tiempo y nuestros cuerpos como propios. Hoy más que nunca diremos también, porque hay que decirlo, querida Miriam, que el deseo también se transiciona. Se sacude de los moldes. El deseo no es lineal, ni binario, ni blanco, ni masculino. Y nosotras ya no queremos ni esperanza ni espera. Queremos transformación. ¿Cómo marca aquel close de Kylie? Arrastra como un león en Titanic. Y así estoy. Y amigas, lamento comunicaros que esta semana nuestra señora literata no ha podido venir. Un saludo y un abrazo a Elisa. Y bueno, entre María y yo, con muchísima humildad, os vamos a hablar de algunas referencias literarias que nos parecen interesantes. De entre las muchas obras literarias clásicas que tratan de la espera y del deseo en la mujer, hemos seleccionado tres que nos parecen muy, muy representativas. Una de esas obras es la de Ana Karenina, un novelón de León Tolstói. Ana quiere vivir un amor apasionado y una vida plena y feliz fuera del matrimonio en el que se ve un poco atrapada y encerrada. Está dispuesta a desafiar con todas las convenciones sociales de la época. Y en ese reto, pues ella se cree que está acompañada por su amante. Su deseo fue tan intenso que le impidió ver que realmente su amado era parte de ese mundo tan convencional que ella quería confrontar y contra el que quería rebelarse. Y como siempre, pagó un alto precio. Y una historia muy parecida a esta es la de Madame Bovary, que relata Gustave Flaubert. Otra mujer que no se conforma con la vida monótona que lleva con su torpe y aburrido marido. Fantasea con amores ideales. Incluso tiene algún romance que la convierte en el centro de las murmuraciones. Está incluso dispuesta a cumplir sus deseos, enfrentándose a las instituciones patriarcales. Y experimentó una transformación tal que también la obligó a pagar un precio elevado. Y no podemos olvidarnos, como no, de la casa Bernarda Alba. De nuestro querido Federico García Lorca. Soy súper fan, tengo que decirlo, un poco friki. Antes se lo estaba contando a Miriam, en la adolescencia era una cosa extraña lo que me pasaba a mí, pero era súper friki, ¿no?, a niveles insospechados, de toda la obra de Federico García Lorca. Y justamente me cayó en selectividad La casa de Bernarda Alba. Y ahora tu hijo está también flipando con Lorca. Sí, parece que es generacional. Sí. Pues bueno, en La casa de Bernarda Alba, Lorca justamente nos habla de la espera y el deseo a expuertas. Bernarda, tras la muerte de su marido, impone un periodo de luto y encierro de 8 años a sus hijas jóvenes. Bernarda, por supuesto, representa la autoridad patriarcal del momento, toda la opresión de género que padecían las mujeres. Y Adela, una de sus hijas, de sus 5 hijas, creo que era la más joven, representa justamente la lucha por la liberación, representa realmente esa necesidad de romper con esos moldes impuestos y con esas opresiones. Necesita, por encima de todo, perseguir sus deseos y realizarse con plenitud. Pero, como siempre, acaba todo en un final dramático y trágico para ella. Y vaya cacho de banda sonora de Thelma y Luis nos acaba de poner nuestro técnico. ¿Y cuántos dramas llevamos en las espaldas, eh? Amiga, eres tú Thelma y yo soy Luis. Venga. Que adoro a Susan Sarandon. Oye, por cierto, ¿te has dado cuenta de que siempre cuando perseguimos el deseo terminamos dramáticamente? Hombre, en tragedia. Qué putada, sí, ¿eh? Hay que pensar. Esto, sí, vamos, sí. Telita, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos con el deseo. Y al dejar de esperar, sale nuestro deseo, postergado e invisibilizado. Y es que el deseo también ha sido disciplinado, domesticado y moralizado por otros, querida. Nos han dicho cómo, cuándo y cuánto desear. ¿Pero cómo? Es que las mujeres deseamos. No somos nosotras. Yo, bueno, deseamos. Yo he estado toda la vida pensando que los que desean son los hombres. Pero, y además pensaba que nosotros siempre éramos el objeto de deseo. Pero afortunadamente la cosa está cambiando, porque, por supuesto, nos hemos propuesto que cambien. Ahora bien, cuando deseamos mucho, estamos locas. Si deseamos poco, somos frígidas. Si deseamos solas, raritas. Y, por supuesto, si deseamos fuera de guión, muy peligrosas. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derechos de quiénes, de nosotras. Decisiones de quiénes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer. Y comenzamos, querida Miriam, nuestro recorrido musical. Y qué mejor para abrir este recorrido que este temazo de las Crudas Cubensi. Mi cuerpo es mío y los deseos que emanan de mis carnes también son míos. Trina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Y, como no, de aquí no podemos dejar de hablar ni un solo día de Rocío Jurado. Y el punto de partida. A una cama muy vacía y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida. En el punto de partida. Nuestra Rocío Jurado. Nuestro deseo siempre subordinado al otro, en la espera. Se desea lo que el otro da, si quiere y cuando quiere. Y si no lo da, se sufre, nos desgarramos. Y como dice Rocío Jurado, en la eterna espera, yo me encuentro en el punto de partida. Y vamos a seguir con otra grande, grandísima, Lola Flores, que siempre nos decía siempre a la verita tuya hasta que de pena muera. Tremenda letra, señora, sin desperdicio. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Y así nos quedamos a la vera. Lugar simbólicamente inmóvil, en una espera perpetua, algo así como una especie de fidelidad paralizante. Esperar es desear y desear es sufrir. Amar desde la falta, desde la paciencia, desde la renuncia. Ejemplo bestia de una cultura machista. Total, querida, total. Bueno, cambiamos un poco de registro, sí, ¿no? Sí. Y qué decir, vamos, a mí me entra un poco la risa, porque además es que me sé esta canción de memoria y ahora me horroriza que yo me sepa esta canción de memoria. Pero ¿no nos acordamos las que somos de los 80 de El Muelle de San Blas de Maná? La espera literal. Directamente ella queda congelada en el tiempo. Podemos definir la letra como si fuera una exageración poética del mandato patriarcal. Espera a tu amado, sé fiel eternamente, no rehagas tu vida a del amor perdido tu religión. Nos recuerda Penélope. Dicho esto, creo que me sigo quedando con la canción de Javier Crae. Y damos un giro y escuchamos a Zahara con su Mary Chain, que no nos habla de la espera romántica, pero sí de la espera para poder hablar, para ser escuchada y para que la crean. Esta canción creo que nos atraviesa a todas con versos como «Durante años he esperado callada a que alguien me sacara de aquí». Gracias, Zahara, por nombrar la espera dolorosa que nos hiere. Y gracias por invitarnos a reconstruirnos desde el deseo. Tu música no es un refugio, es un auténtico y necesario campo de batalla. Seguimos con el deseo y sin filtros ni justificaciones. Y ahí así lo grita, lo goza y lo baila Rigoberta Bandini en su Perra. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Que así es, Rigoberta se reapropia de un término que históricamente se ha utilizado para castigar nuestro deseo, el de las mujeres, cuando se nos ha llamado perra, y desactiva totalmente la lógica de la espera femenina, esa que nos enseña a gustar, callar y esperar el mensaje. Aquí el deseo se mueve, se nombra y se muestra. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza... Y si hablamos de mandar en nuestro deseo, no hay nadie mejor que la mala Rodríguez, y su quién manda aquí. Ella desafió la regla no para ser la jefa absoluta, sino para evidenciar el desequilibrio. No hay espera, hay decisión. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua. Y si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. Lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. Y nos vamos con un salto histórico maravilloso, porque es que son... las putas amas, o sea, me han encantado. Hablamos de las ultrasónicas y su descocada, joya del punk feminista de los 90. Estas mujeres mexicanas se cagaban en lo que se suponía que era ser una señorita. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. No te voy a esperar, no te voy a gustar, no me voy a callar. Encima todo esto lo dicen con una guitarra eléctrica y con una cerveza en mano. Las amas. Si quieres algo más, tú me despiertas la pasión, mi borreguito y mi león. Y vamos a terminar nuestro recorrido musical con el deseo lésbico, racializado y desobediente en la voz de una mujer que nunca pidió permiso para amar, Chabela. Chabela rompió todos los mandatos, de género, de clase, de silencio. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya. Los cuerpos como bandera, eterna Chabela. Y amiga, nos vamos a nuestro patio de vecinas. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Pues ya estamos en nuestro patio de vecinas, que sepáis que llevamos tres tomas falsas, o sea que esperemos que esta salga bien. Nada, pues hoy tenemos a dos invitadas, una de ellas no está presente, pero nos manda sus reflexiones como enfermera matrona y sexóloga feminista, y la otra la tengo aquí, a mi Erika, que es mi gran amiga, compañera de vida, que nos acompaña en este patio de vecinos. Se trata de Marta Bolívar, feminista, madre de tres criaturas. Bueno, amiga, un placer tenerte aquí en nuestro patio de vecinos. Un gusto, la verdad, compartir espacio y que me hayáis invitado, gracias. Bienvenida, Marta. Espera, Miriam, antes de que se me olvide, que si no se nos va a olvidar luego después, mejor lo decimos ahora. Por cierto, Marta tiene también un programa de radio, la Radio Cabila en Benalúa, que se llama La Ventana de Salud. Os aconsejamos que lo escuchéis, súper interesante. Perdona, ahora, señora. Ya. Pues nada, bienvenida, Marta, de nuevo. Y a Laura la tendremos en audio, que estará... Laura Cámara es una mujer comprometida con la acción, con la atención a la salud sexual y reproductiva, que pone en el centro el deseo, el placer y la autonomía de las mujeres. Laura habla claro, sin tabúes y con una mirada crítica que denuncia las violencias ginecológicas, el falocentrismo y la medicalización del cuerpo de las mujeres. Antes de escuchar a Laura, como tenemos a Marta, vamos a hacerle a ella alguna preguntilla. Marta, ¿qué lugar ocupa la espera en la vida de las mujeres? ¿Y qué puedes contarnos sobre las esperas que cargamos? Bueno, yo antes que nada espero a nivel personal, hoy aquí, que haya muchos espacios tan bonitos, tan dedicados con ese amor y cariño como es el de señora. Así que espero que sigáis para adelante y que la verdad que bueno, que bienvenido a este tipo de espacios y tenemos que tener mucha suerte también de que cada vez haya más diferentes, diversos. Y porque, bueno, la espera de las mujeres, como en otras veces hemos venido también conversando entre nosotras mismas, quizá una espera que desde hace siglos se nos ha relegado, ¿no?, a un papel ya dado desde que nacemos por ser mujeres, ¿no? Se nos esperaba hace la época de nuestras abuelas y de ahí para atrás, que se nos esperaba, que fuésemos mujeres casadas, con un marido a la espera en nuestra propia vivienda, en nuestro domicilio, criando hijos, todo muy relegado a lo íntimo y personal y nada público, ¿no? Y el goce no, ni siquiera se nos nombraba, como bien habéis comentado con anterioridad, y siempre esperando que bueno, que nosotros fuésemos la que surtíamos de cuidados a todo nuestro alrededor, a nuestra intimidad. Y si no éramos de ese mandato dado, éramos raras, histriónicas, o quedábamos relegadas también, ¿no?, como las solteronas, claro, de cuidados de nuestros padres. Claro, sí, sí. Así que qué bueno que esa espera, gracias al movimiento y colectivo, hoy día, y con espacios como los de hoy aquí, pues se van rompiendo, ¿no? Y nos sentimos, pues eso, con fuerza y con acción para poder romper con esos hitos dados, ¿no? Sí, yo creo que todavía nos cuesta, ¿no? Que todavía estamos en ese proceso, ¿no? Y tendemos mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí estábamos tres mujeres, madres, que bueno, en nuestras propias carnes sufrimos esos mandatos patriarcales, ¿no? Y que seguimos un poco, como siempre, postergando nuestra vida, ¿no? Y cuando no lo hacemos, nos morimos de culpa o nos morimos de sentirnos egoístas, de sentirnos... Y siempre postergamos, ¿no? Es como algo, ¿no?, que siempre dice, bueno, ya cuando el niño tenga 20, 15 años, cuando el niño se case, o sea, que vas como siempre postergando. Bueno, nosotros no deseamos que nuestros hijos se casen, ¿eh? Que eso me ha salido totalmente, pero eso no venía, no es nuestro deseo. Pero que sí es cierto, como que es un continuo, a veces, cuando te paras, ¿no? Y estoy hablando así como muy, muy atravesada, pero cuando te paras y te preguntas a ti misma qué es lo que quieres o cuál es tu deseo, ya no sabes ni siquiera dónde estás. Es decir, es complejo, ¿no? Miriam y yo decíamos al principio del programa que quizás el programa hasta ahora que más nos ha costado hacer. Con diferencia, ¿no? Porque al fin y al cabo también es atravesarnos a nosotras mismas, ¿no? Cuando hablamos de nuestros deseos y no estamos acostumbradas a hacerlo para nada. Entonces, pues bueno, yo te digo, te pregunto, amiga, ¿realmente decidimos las mujeres lo que queremos o es tal esa espera que olvidamos lo que queremos y lo que queremos tiene que ver con lo que esperan y lo que quieren los demás de nosotras? Es que yo creo que todo lo que hemos venido hablando anteriormente, al final, es una manera muy perversa que se ha impuesto desde el sistema patriarcal para que nuestras historias de vida vengan ya dadas y manipuladas directamente, de una manera muy civilina, sobre nuestra propia historia de vida y de estar en esas esperas, ¿no? Pues porque ahora nos estamos replanteando y nos lo estamos haciéndolo ver. pero nos cuesta, como acabamos de decir, ¿no? Y si no es una culpa o un sentimiento de, no, venga, vamos a dejarlo para... No, siempre es todo lo que tenemos alrededor nuestra es el centro de los cuidados hacia los demás o de la dedicación que los demás tengan su propio espacio para qué hacer o cómo dedicarse. Pero nosotras, cuando nos situamos en el centro de nuestro propio sentimiento y percepción para hacer y ejecutar lo que deseamos y lo que queremos, nos cuesta la misma vida, porque no nos han enseñado nunca ni nos han dicho que seamos las primeras en mirarnos y en estar ahí. Y creo que eso es básico y fundamental también a la hora de poder ejercer, pues bueno, el, como acabas de decir, María, lo de nuestro manifestar nuestro deseo, lo que queremos, a la hora de relacionarnos con las personas, no solamente a nivel sexual, sino también en las relaciones íntimas y cordiales y de amistad, ¿no? Que siempre es como un papel dado. Tenemos que estar, como veníamos hablando en otras ocasiones, ¿no? Con las piernas cruzadas, bien sentadas, siempre sumisas, suaves. Y eso cuesta romperlo, porque creo que nosotras ahora mismo tenemos un posicionamiento que lo tenemos muy... o nos lo revisamos mucho, pero en nuestro día a día yo creo que también somos un poco partícipes sin darnos cuenta, con nuestra hija, nuestros hijos, a la hora de relacionarnos con nuestras amigas. La teoría de la agradabilidad. Sí, totalmente. Sí, Miriam, lo hablábamos justamente ayer. ¿Y yo dónde he leído? Ah, el último libro que me he leído. Hablaba de... Era una mujer, una profesora de filosofía, y hablaba de la necesidad de ser agradable siempre, sí, sí. Y de agradar a las demás y a los demás, pero nunca a nosotras mismas, ¿no? Nunca estamos nosotras mismas en el centro. Sí. Tanto, tanto que nos olvidamos, tan siquiera que luego, yo lo vuelvo a decir, luego cuando dices, bueno, pero tú qué es lo que quieres, cuando tú te planteas contigo misma que... Ya no lo sabes. Nos cuesta. El espacio de ocio, por ejemplo, ¿no? Cuando eres madre más todavía, ¿no? Cuando tienes familia con criaturas pequeñas, más todavía, ¿no? Es como me dedico mi espacio de ocio y además te lo dedicas y lo piensas como también como un privilegio de, Dios mío, de mi vida, me he dedicado a este espacio. Se celebra, ¿no? Cuando no debiera de ser un algo que celebrar, debiera de ser una cotidianidad, porque al fin y al cabo son cuidados. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es que creo que nos cuesta, que cuesta, y ser, empezar a ser sujetos activos de nuestras vidas, porque venimos de ser sujetos pasivos durante muchísimo tiempo, entonces cuesta. Pero sí, es verdad que las cosas están cambiando y mi hija seguramente tiene mucho más claro las cosas que desea y las expresa muchísimo mejor que yo. Totalmente. Sin duda. Y que no le quiten, bueno, que no le quiten eso, ¿eh? No, claro, que no le quiten, claro, eso. Y de ahí para adelante. O sea que... Y bueno, entonces... Gracias, Marta. Me parece que lo has explicado de maravilla. Y vamos a escuchar un poquito también a Laura, que le hemos pedido que nos mande ella una reflexión sobre el deseo de las mujeres y que nos aconseje para dejar de ser espectadoras y agarrar con fuerza nuestro deseo y nuestro placer. Hola, Laura, y bienvenida. Hola, chicas, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por pensar en mí para acompañaros en este capítulo. La verdad es que cuando me preguntasteis por este tema, que es la espera, ¿no?, de alguna forma relacionado con lo que yo hago, que es el deseo sexual, la sexualidad femenina, pues me sonó, casi me salió una sonrisa, ¿no? Porque digo, realmente tiene mucho que ver, en mi opinión, la forma en la que muchas veces esperamos que surja este deseo sexual, ¿no? Porque vemos el deseo muchas veces como algo ajeno a nosotras, que de alguna forma tiene que aparecer, surgir, o que como que divinamente, y cuando digo divinamente digo en cualquier forma de espiritualidad, ¿no?, surja y aparezca un deseo sexual repentino, ¿no? Porque vemos el deseo como algo que viene desde fuera y no como algo que nos pertenece, que viene de nosotras y que está en nosotras. Y que ese deseo sexual esperamos siempre que sea de una determinada manera. siempre estamos ajustando este deseo sexual a lo que esperamos o lo que se espera que sea de nosotras, ¿no? Y de él. Nos hace falta ver que ese deseo no podemos esperar que surja sin más, sino que hay que entenderlo como parte de nosotras y ver cómo podemos dejarlo salir, ¿no? Más bien. Pues Laura abre un melón importante, ¿sabes? Un melón bastante importante, ¿no? Y la verdad que no hace una reflexión sobre algo que es cierto, ¿no? Que como que nos han enseñado a esperar que el deseo venga solito. O sea, que aparezca y cuando no te aparece el deseo, encima te crees que te pasa algo, ¿sabes? Es decir, o sea, nos han enseñado a eso, que el deseo ahí solito tiene que aparecer. Bueno, seguimos escuchándote, Laura. Me gusta mucho esta idea de el deseo y la espera como algo que para nosotras va muy unido, ¿no? Como os digo, a esta forma de deseo que esperamos que surja sin prestarle atención y también en cómo siempre nuestro deseo está a la espera de ser juzgado. Fíjate que también se me ocurre esta unión, ¿no? Siempre esperamos esa validación, ese juicio, a veces nuestro propio juicio, ¿no? A las expectativas, pero también un juicio externo, ¿no? Tendré mucho deseo, será poco, será mucho. Siempre es como que nuestro deseo sexual, de alguna forma, está siempre pivotando entre lo que se espera y lo que es, ¿no? Entonces, esta idea de espera y el deseo sexual realmente creo que va más unida de lo que a priori podríamos pensar. Y el deseo a la espera de ser juzgado y la validación, me parece una frase importantísima y sobre la que hay que reflexionar bastante. Y es que también nos han enseñado a esperar el deseo. O sea, tenemos que estar esperándolo, no podemos desearlo, tenemos que esperar a que llegue el deseo. Una cosa tremenda, la verdad, lo que nos dice Laura. Es alucinante e incluso incómodo, ¿no? Porque es tan real y tan cierto que es incómoda, que es una verdad incómoda, querida Laura, una verdad incómoda. Es muy complejo para nosotras, por desgracia, nos han hecho que sea complejo incorporar el deseo, el placer, el gozo a nuestra vida. Marta, cuando nos permitamos el placer, podremos hablar del deseo sin vergüenza e ironía. Nos preguntaremos alguna vez qué es lo que nos excita de verdad, cuál es nuestro deseo sexual. ¿Conseguiremos romper todos esos tabúes y con nosotras mismas, con nuestras amigas, conseguiremos con nuestras parejas, con nuestras compañeros, compañeras, es decir, ¿conseguiremos eso? Hombre, yo espero que sí, o por lo menos en la espera, ¿no? Yo espero, yo espero que sí. Me ha venido a la cabeza, al escuchar a Laura, ¿vale? Que traigo y lo he buscado así rápido, a Sara Torres, que muchas la conoceréis porque es una referente ahora mismo en el mundo lesbiano, lésbico, que es una gran poeta y novelista, ¿vale? Y ella empieza en uno de sus últimos libros que se llama La seducción. Con un capítulo en el primer párrafo que dice: para mí, la historia del deseo es fundamentalmente la historia del fracaso, todo lo que quise y no pudo ser, todas las veces que temblé la distancia entre yo misma y aquello que amo. Al final, parece que el deseo en el cuerpo de una mujer es algo malo, es algo que no se puede tener ni expresar y todo lo contrario, ¿no? Cuando más nos conozcamos a nosotras mismas en nuestro goce, en nuestra capacidad de identificar lo que queremos, el saber expresarlo y el saber comunicarlo, mayor va a ser la satisfacción y mayor va a ser el deseo, ¿no? Y, Y quizás pues también habría que abrir un poco el camino de la seducción, de, ¿no? De ese deseo, de esa seducción que no tiene tampoco por qué acabar en un encuentro sexual heteronormativo, sino hay otras voces, otras maneras de estar, otra manera de practicar, y que puede ser muy placentero y que debiéramos darnos esa validez también, ¿no? Pues yo me viene otra vez a la cabeza el temita de la culpa, que creo que esto, o sea, desear y sentirse culpable para eso. Nosotras va unido. Y entonces la culpa es otra vez un freno en nuestros deseos. Y nuestra sexualidad está vinculadísima al sentimiento de culpa. Y ahora Laura nos va a explicar un poquito también, sí, sobre algo sobre esto. Y algo que creo que también podemos hacer es intentar, y cuando digo intentar, lo digo conscientemente, ¿no? Porque creo que es la parte más difícil y es dejar de unir el deseo, en este caso, me lo llevo a mi terreno, el deseo sexual y el placer, pero podría ser cualquier otro tipo de placer, dejar de unirlo a la culpa. Porque creo que este es el gran freno, ¿no? Que tenemos a la hora de vivir momentos placenteros y de desear ese momento de goce, ¿no? El sentirlo como una culpa, como algo que no nos pertenece. Y esto en el deseo sexual es súper importante, ¿no? Porque la sexualidad femenina siempre ha estado vinculado a la culpa, ¿no? Y a de alguna manera siempre estar a la espera de este juicio de si estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, si es demasiado, si es demasiado poco. Entonces creo que debemos de hacer un esfuerzo por desvincularlo de un sentimiento, bueno, que también es muy humano, ¿no? Como es la culpa, pero que en este caso pues no nos beneficia nada. Gracias, Laura. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Podéis seguir a Laura en Instagram, lauracámara.ginesex. Y Marta, ¿qué te parece esto que nos acaba de decir Laura? Pues bueno, al final es así, ¿no? Y si nos quitásemos nuestra culpa y todo lo que nos rodea alrededor, pues qué mayor, ¿no? Goce y no sé, creo que es como una apertura, ¿no? A dejar sentir el bienestar en tu cuerpo a la hora de relacionarte contigo misma. No nos olvidemos que también el deseo y el goce es con una misma, no siempre pretendiendo que sea con otra parte contraria, ¿no? Y no es por nada, pero eso pues te da, ¿no?, subidón, te hace también que sea algo placentero, y eso es bueno, ¿no?, para tu perspectiva de vida luego, no sé, que al final, pues bueno, como en todo lo que, digamos, cubre nuestra vida como mujeres, pues el tema de la culpa, como bien decía, lo tenemos ahí muy intrínseco, pero que al final el placer es algo bueno, es algo bonito, algo que se debiera de experimentar de una manera más continuada a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Jolín. La culpa, ¿eh? Siempre. La culpa siempre, tío. Uf, aparece siempre la culpa. Todos los programas. En todos los programas y en todas las parcelas de nuestra vida. O sea, es decir, totalmente oprimidas por la culpa. O sea, es un resumen claro. Y más en la sexualidad, cada más ha sido para nosotras totalmente invisibilizada y siempre ha estado... a la espera de otro. A la espera, claro. Siempre ha estado... A la espera, no, al deseo de otro. Sí. Y ha estado totalmente valorada según lo que otro disfrutan otros. Claro. Nuestro disfrute, o sea, nuestro disfrute no ha estado nunca. Vamos, y a mí me encanta la palabra disfrutona, pero me la aplico bastante poco, porque la culpa me persigue. Espero que cuando llevemos 20 programas... No tengamos culpa. Por lo menos tú y yo nos hayamos librado de la culpa. Hayamos aprendido algo. Por lo menos. Esperemos que sea para eso. Bueno, chicas... Pues tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Marta, esperamos que te hayas sentido súper a gustito y tenerte prontito aquí, de vuelta, con otro temazo. Y bueno, pronto también volvemos nosotras, el mes que viene, Sí. El mes que viene. Sí, puede ser, el mes de mayo, un mes complicado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y nada, a gozar la vida, ¿no? A ver si podemos, de verdad, ¿eh? Pues bueno, me toca, ¿no? Me toca, sí, sí, para no cambiar de costumbre, ¿no? Bueno, pues voy a terminar con una frase de Andri Lorde. Ya esto ya es una costumbre. Siempre va, estoy enamorada, la amo, o sea, enamorada de ella, es decir, y de lo que dice. Esta frase dice: hemos sido enseñadas a desconfiar de la fuente más poderosa de nuestras vidas, nuestra sensualidad. Y es que, amiga, señora, el deseo, cuando se habita, es un lenguaje propio que no necesita traducción. Señora Miriam. Pues con esto y con la certeza de que queremos dejar de esperar, nos despedimos hasta la próxima. Y señoras, recuerden que lo que nos falta no es el deseo, que es que nos sobra patriarcado. Sean felices. Hasta aquí un episodio más de Señoras.